está por ganar. Tampoco que debutó Maradona, Maradona, la voz se fue quien corrió. Todo el pueblo cantó, Maradona, Maradona, la voz se fue quien corrió.